en la magia y la diversión de toda una fauna fantástica que tenemos para ofrecerles. ¡Payasos pensadores! ¡Luchadores, filósofos, músicos, malabaristas y forzudos compositores! Nuestras pistas abren sus puertas, donde los aguardan los mejores creadores y artistas que harán las delicias de todos ustedes. ¡Bellezas, gigantes y adivinos! ¡El mejor circo criollo de todos los tiempos! ¡Música, literatura, historia y humor! ¡En un maravilloso paseo nocturno! ¡Adelante! ¡Pasen y disfruten de este circo miserable! ¡No se lo pueden perder! ¡Entren, diviértanse y piensen! A ver, pensá. ¿En tu casa criaron pájaros? ¿O hubo pájaros en una jaula? ¿En tu casa hubo alguna vez un loro? ¿Un papagayo? ¿En tu casa tu madre, tu abuela, tu viejo, tu tío, tus primos tiraban miguitas de pan para que vinieran los pájaros y ver cómo las comían? Claro, si viviste en un departamento toda la vida puedes haber tenido pajaritos, cómo no, pero es más difícil. Por lo general, uno en un departamento, de acuerdo al piso que le toque vivir, puede lidiar con las palomas. Y las palomas son plaga. Ahora, no sería lo mismo la Plaza de Mayo sin las palomas. No, no tiene que ver solo con el espíritu libre, la idea del pájaro. Tiene que ver en serio hasta dónde nosotros queremos ser como los pájaros. La idea de volar del hombre no es primitiva, pero cercana. Hace ya mucho, mucho tiempo que el hombre intentó volar, y hoy hay imágenes maravillosas de aquellos primitivos momentos en donde veíamos situaciones absolutamente ridículas y vimos tipos que han muerto y otros que se han dado unos porrazos descomunales, tipos que estaban a la vera de una montaña y tomaban carrera y se habían puesto unas alas e intentaban imitar el movimiento del pájaro, el aleteo del pájaro. Iban de bocho al sopi. El juego con las libertades individuales es una de las cosas más increíbles de este tiempo, porque se habla de que leer te hace libre. Y la verdad, que leer te hace libre. Te ayuda, por lo menos. Libera tantas cosas de tu cabeza. Hay una búsqueda en la lectura. Y esa búsqueda tiene que ver con el juego de que te estalle en el pensamiento aquello que no hubieras imaginado. Y para eso hubo otros que se pusieron a pensarlo. Desde los griegos la gente iba a escuchar a los que pensaban. Desde esa época maravillosa, después cambiada abrupta y radicalmente por los romanos. Pero los romanos vinieron con su derecho, y si hay algo que también se plantea hoy es qué hubiéramos hecho sin los romanos y ese derecho. ¿Estudiaste derecho? Primer año, derecho romano, alieni iuris, sui iuris, por darte algunas. Ahora, libertad, derechos, van de la mano. ¿Para qué se hicieron los derechos? Para que el hombre se sienta libre. Los que van derecho, supuestamente, están libres. Sí, ya sé que es un juego de palabras, pero ¿cuántas veces en este andar, que es vivir, sentiste que no era así? ¿Cuántas veces, intentando andar derecho, no fuiste libre? ¿Y cuántas veces, buscando ser libre, te sentiste acorralado? El circo de hoy tiene una reja gigante. El circo de hoy pone barrotes de hierro. El circo de hoy es para que no te lo pierdas. Por eso, si entraste a este circo, no te vamos a dejar salir hasta las 2 de la mañana. Sé libre. Pensá. Escuchá. El circo miserable. Ah, no, yo la verdad, una de las cosas que más deseo es que mis hijos sean libres, que tengan la oportunidad de elegir. Si hay algo para lo que me rompo el culo todos los días laburando, es para que los pibes estudien. Y si los pibes estudian, van a crecer de otra manera. ¿Y por qué crecen de otra manera? Porque hice todo para que sean sanitos. Comida no les faltó. Y ahora la vida es de ellos. Tienen que ir adelante. Claro, en todo este momento casi discursivo y precioso, familiar, encantador, los padres han obviado la chance de elegir, de votar, de informarse, de estar atrás de ver quiénes pueden ser nuestros gobernantes, de para qué están las Fuerzas Armadas, para qué están los derechos y para qué están las obligaciones, aunque en realidad siempre sabemos que nos van a recordar y repetir mucho más las obligaciones que los derechos. Y esto va cayendo y haciendo mella. Es más, hasta sería ejemplificador, por ejemplo, recordar, ver y seguir viendo cómo están nuestros viejos, aún, ¿no? Y tengamos en serio en cuenta que últimamente los han acomodado un poco mejor. Si hay alguno muy mayor escuchando este circo miserable, va a decir, a mí todavía no me aumentaron, son una banda de ladrones. Después vino la lucha por las AFJP, y desde las AFJP hay que hacer un recuerdo también, porque, a ver, por favor, memoria sin Chiche Helblum. Si hay algo que detesto es que Chiche Helblum se ponga los dos dedos en las sienes y diga memoria, porque si él tuviera memoria ya se hubiera alejado de los medios. Claro, pero él puede tener memoria, lo que no tiene es pudor. Entonces por eso, aunque a los medios le sirven los tipos como Helblum, vuelvo a los viejos, ¿lo recuerdan o no en los 90? Sí, rodeando el Congreso, y nosotros invitándolos a participar o a perdurar. Bueno, no importa el nombre de la FJP. Hoy ya casi no queda, como tampoco ha quedado la guita de aquel momento. Y si hay algo que uno siempre sabe es que la que pone no solo no vuelve más, no solo uno no la ve más, sino que además uno cada vez duda de a dónde va. En este reparto triste y poco igualitario, la idea de libertad hoy está planteada desde el dinero. Si tengo plata soy libre. ¿Libre de qué? ¿Libre en qué mundo? ¿Libre ante quiénes? Y entonces volvemos otra vez a la máxima del padre. Ah, no. Son sanos. Comieron, se alimentaron bien. Los criamos en una casa con un medio ambiente casi, casi perfecto. Ahora la decisión es de ellos. Joder, qué legado. Mamita, qué momento. Y entonces, seguimos con este circo. No sé si nos vamos a preguntar tantas cosas. Lo que sí sé es que van a rebotar otro montón de pensamientos, porque este es un circo de lectura y música. Lectura y música. Lectura y música. Y el ruso no habla más. El ruso lee. Colossal landscape. Motorhead haciendo Suicide. Después Wolf Mother, Dimension. Primer media hora de este circo miserable. Estás ahí, claro que estás ahí. Y hay algo que nos pone muy feliz. Saber que le dijiste a otro que había que estar acá. Y otro le dijo a otro que había que estar acá. Y el circo va de boca en boca. Y entonces, este playón gigantesco, lo único que hace es vivir en la felicidad, planteándose qué es la libertad. www.facebook.com/losmiserablesdelcirco. Miserable, miserable. fuimos a dar una vuelta por el desierto. ¿Será tan así? Bueno, el caso es que las Desert Sessions son sesiones no solo muy buscadas. Estamos hablando del 2000, un poquito antes, finales de los 90. Stoners, hay un poco de todo. Y en ese poco de todo hay mucho de ese vuelo que tenían las zapadas. Sí, claro. El tema es cómo arrancar la zapada. De fumo, de ácido, de speed. En otras épocas fue de LSD. O de escabio. O de cócteles explosivos. Bueno, lo que escuchamos es Eccentric Men, de Green Monarchs. Esto lo puedes escuchar en Desert Sessions volumen 3 y 4. Y después nos fuimos al comienzo de las Desert Sessions, volumen 1 y 2, Johnny DeVoy. Hay dos baterías, una la toca Alfredo Hernández y la otra la toca Brant Bjork. Hay una guitarra limpia de Evil McBain y hay también en vocales y en otra guitarra limpia John Home junto a Ben Shepherd en el bajo. Wow, pasaron las Desert Sessions en el circo miserable. La patria con su cabeza apuñalada, sus piernas huecas embarradas, te vuelve a abrir su corazón con temor. Banderas con los colores de la fiesta te invitan a dormir la siesta para que olvides el olor del terror. Los campos aún continúan alambrados y los ladrones perfumados tranquilos te hablan de la paz y el amor. Hermanos, están haciendo las maletas para olvidarse de esas El circo miserable. Un viejo separador del heavy rock and pop decía: música de negros para gente que en la vida siempre fue un blanco. Ese juego de palabras connotaba algo más. Connotaba desde donde el poder había usado características terribles, patéticas, que se reproducen. ¿O alguien puede negarme que en África todavía el negro no vive prácticamente igual a lo que podía cantar Muddy Waters o a lo que podía cantar Robert Johnson cuando en ese cruce de caminos se encontró con el diablo? Lo que digo es hasta dónde esto armado, este gran circo miserable que es la vida, este mundo que tiene una carpa no imaginaria, bien visible, nos ha atrapado y encerrado. Por eso, ¿recuerdan? En el inicio del circo de hoy les dije que nos enrejábamos, que los encerraba y que se tenían que quedar a disfrutar. ¿Cómo se puede disfrutar estando encerrado? Los negros cantaban su dolor y a los blancos le daba placer. Los negros cantaban sus vivencias y los negros terminaron siendo una fuente de influencia fundamental para que explote en los blancos un sonido. Casualmente el sonido que a mí me atravesó y que tiene atravesado a este circo. James Blood Ulmer, en el circo miserable. I've been lonely every day. I've been listening what you say. I seen my people kicked in the face, and now it's time to make a change and stay in place. We got to get together. from beneath the sky. So many fathers locked down in chains, and all our boys and girls. Hey, and we'll get together, stay together all the time. Yeah, hey, back to get together. Hey, all of us, oh, back to get together. Everything gonna be alright. I say that. Una muestra maravillosa es esta que sigue, de hasta dónde esa música de los negros ha hecho explotar versiones únicas tocadas por blancos. Leslie West, sí, el mismísimo West, el de West, Bruce y Lane, un gordo que toca guitarra como locos, un gordo que toca guitarras como pocos, un guitarrista, qué carajo importa si es gordo, haciendo Hit the Road Jack. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Well, woman, oh woman, don't you treat me so mean. You're the meanest woman I've ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Well, don't you come back no more. Well, baby, oh, baby, don't treat me this way. I'll be back on my feet someday. Okay, if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you're just no good. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That rain hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Claro que no, no me olvidé de aquello que tuvo que ver con la introducción, que tiene que razonarse desde las libertades, pero también puede ser libre este programa de encontrar en los bloques siguientes lo ya prometido. Después de este Hit the Road Jack, hecho por el maravilloso Leslie West, no está mal pensar que quizás este programa le sirva a alguien que está caminando. Porque lo hacemos a la noche, y alguien puede estar escuchándolo en esta misma hora, en vivo. Y hay alguien que no está caminando y quizás esté en el auto, o acurrucado en su cama, o quizás a la mañana bien temprano, donde ya no hay que averiguar si hace frío o no, si está templadito o si salió el sol, porque saliste a caminar. Y este circo miserable te sirve como compañía. Bueno, al fin y al cabo la radio es eso. No hace mucho, cumplió 90 años. 90 años acompañando a la gente. ¡Qué eslogan! ¡Oh! Parezco una empresa. No. La empresa es, en serio, abrir las orejas. El que toca es Albert King. Little Brother. What it was like in my day for an old man like me. Are you ready? Take it on, little brother, and make a way. I said, take it on, little brother, take it further. Now I have to work every day. On my job, I didn't get much pay. Had to say yes to the other man. I was too confused to understand. I had to thank you against my will. If I hadn't, little brother, you wouldn't have lived. Take it home, little brother. Take it further. I said, take it on, little brother. up and make a way. Now you got the future in your hand. Now don't you be no lazy man. We lay the ground and make the way for you. Come on and show us that you're proud of us. You have it hard trying to get through, but keep on pushing. Llega hasta el final. Busco un lugar libre. Bueno, vamos a empezar esta media hora siguiente, en donde la palabra va a tener peso propio, porque yo lo único que voy a hacer es leer a aquellos que pensaron para ayudarnos. He visto a personas obrar mal con mucha moral, y compruebo todos los días que la honradez no necesita reglas. Albert Camus.

En las sociedades de control, por el contrario, lo esencial no es ya una firma ni un número, sino una cifra. La cifra es una contraseña. Mientras que las sociedades disciplinarias son reglamentadas por consignas, tanto desde el punto de vista de la integración como desde el de la resistencia. El lenguaje numérico del control está hecho de cifras, que marcan el acceso a la información o el rechazo. Ya no nos encontramos ante el par masa individuo. Los individuos se han convertido en individuos y las masas en muestras, datos, mercados o bancos. Tal vez sea el dinero lo que mejor expresa la diferencia entre las dos sociedades, puesto que la disciplina siempre se remitió a monedas moldeadas que encerraban oro como número patrón, mientras que el control refiere a intercambios flotantes, modulaciones que hacen intervenir como cifra un porcentaje de diferentes monedas de muestra. Oh, El servicio de venta se ha convertido en el centro o el alma de la empresa. Se nos enseña que las empresas tienen un alma, lo cual es sin duda la noticia más terrorífica del mundo. El marketing es ahora el instrumento del control social y forma la raza impúdica de nuestros amos. El control es a corto plazo y de rotación rápida, pero también continuo e ilimitado, mientras que la disciplina era de larga duración, infinita y discontinua. El hombre ya no es el hombre encerrado, sino el hombre endeudado. Es cierto que el capitalismo ha guardado como constante la extrema miseria de 3/4 partes de la humanidad. Demasiado pobres para la deuda, demasiado numerosos para el encierro. El control no solo tendrá que enfrentarse con la disipación de las fronteras, sino también con las explosiones de villas miserias y guetos. Just look on his face, you can't picture. Sounded like, what's the name? Sounded like, that's not for me. That's right, that's right. There's no future, cut me out. Say it then, you're better. That's right, that's right. There's castle houses, get me down, dogs out, sins out. Stop the day, you're hanging up. That's your lies, that's your lies. That's your lies, that's your lies. Stalling, coming out from the road. Go enjoy the feeling of fun. Let's be timing, learn and grow. It's impossible to volume myself. That's your lies, that's your lies. Cuando el lujo deje de ser un aparato necio y chillón, propiedad de los burgueses, se transformará en satisfacción artística. El hombre no puede vivir solo para comer, beber y dormir. Una vez satisfechas las exigencias materiales, aparecerán con gran fuerza las necesidades a las que se atribuye un carácter artístico. Tantos individuos son equivalentes a tantos deseos, y estos son más variados cuanto más civilizada esté la sociedad y más desarrollado el hombre. Si solo los economistas predicaran la división permanente y con frecuencia hereditaria del trabajo, no sería grave. Pero esas ideas se infiltran en los espíritus, los pervierten, y de tanto oír hablar de esa división del trabajo, del interés, de la renta, del crédito, etc., como problemas ya resueltos, todos, incluido el trabajador, terminan por razonar como el economista, por venerar los mismos fetiches. Did you have to lie, lie, lie? You used to give me high. Otra media hora más en este circo miserable. Otra media hora para intentar romper barrotes. Otra media hora para ayudarnos a pensar. Habíamos arrancado con la frase de Albert Camus. Después, Hanoi Rocks en vivo, haciendo Mental Beat. Angelic Upstart haciendo Police Operation. UK Subs, Alive in a Car. La Anti-Nowhere League, Let's Break the Law. Los Violadores, Moral y Buenas Costumbres. Pasamos por GBH, Lords of Discipline y Exploited, Dead City, para terminar con Piotr Kropotkin. Y en el final, Nashville Pussy. Guay, guay, guay. Circo Miserable. www.facebook.com/losmiserablesdelcirco. We'll be right back. miserable. There's many layers to it. Oh, you got that from, right? Many layers to it. This is the layer I like. No, no solo no solemos hacer esto, porque intentamos que suenen dos bandas diferentes, pero bien valía la pena. El 5 de junio del 2010, hace un ratito nada más, en Moscú, en Rusia, en el Totka Club, se juntaron para tocar ni más ni menos que Paul Bostaph en la batería, James Lomenzo en el bajo, Andreas Kisser en guitarra y Tim Ripper Owens en la voz. ¿Me siguen o no me siguen? Saben que Bosta tocó en Slayer. Saben que Kisser fue el violero de Sepultura. Saben que Ripper Owens fue el que reemplazó en Judas a Halford. Cold Gin, el cover de Kiss. Y después otro cover, Breaking the Law. Sí, metieron un show en Moscú de covers y fueron de Judas a Megadeth, pasando por Sepultura, entrando en Motorhead, saliendo por Slipknot y rompiendo con Pantera y Maiden. Mamadera. Circo miserable. Entre muchas de las cosas que hemos hablado, que hemos escuchado y que he leído en el día de hoy, está la explosión en el individuo del hecho artístico. Y mucho tiene que ver en esa explosión interior la búsqueda de las libertades. Si hay algo que libera a la persona, es el arte. Pero no tengan duda, ¿eh? Y si hay algo que nos pone bien cuando hacemos este programa con Fonsi, con Laura y con los que craneamos esto, es pensar en los artistas. Ya van a seguir recibiendo cada vez más cosas en este circo. Otra de las virtudes del ser humano es la paciencia, ¿no dicen eso? Aguantá, aguantá, aguantá y aguantá. Se murió aguantando. Un gran tipo. Este que suena ahora, no sé si será un gran tipo, pero es un artista. Fanático de las películas de terror, fanático de las películas gore, fanático del arte. Músico, director de cine, personaje increíble. Y si en la Argentina hubiera alguien parecido, yo le hubiera ofertado hacer un programa para niños a la tarde, con una imagen única, ¿o no? White Zombie, haciendo Thunder Kiss 65. Rolling. ¿No te gustaría encontrarte con Rob Zombie? Bueno, te lo has encontrado casi llegando al final de este circo miserable. Laurita Giga en los controles, producción ejecutiva Gustavo Fonsalida. Marianito Chiesa está con nosotros, lo mismo que Arturo Cuadrado. Seba y Nacho son los que en Cero DB hacen que esto suene como suena. El circo miserable, una carpa eléctrica imaginaria, nocturna, ¿para qué? Para que suene lo que tenga que sonar. Brindamos, brindamos por la libertad. Vamos, un borbo, un scotch y un whisky. George Thorogood, el viejo y querido tema de John Lee Hooker, para despedir este circo miserable de hoy. Chau. Hasta la próxima. Y gracias por venir al circo, miserables. Story all about the house rent blues. I come home on Friday, had to tell my landlady I done lost my job. She said that don't confront me, as long as I get my rent money by next Friday. The next Friday coming, I couldn't get the rent. The door I went. So I goes to the landlady and I say, you let me slide. I'll have the rent for you tomorrow, the next day I don't know. She said, let me slide it on, you know, peoples. I notice when I come home in the evening, she ain't got nothing nice to say to me. But for 5 years, she was so nice. Lot of mama, she was lovin' dovin'. Now come in one particular evening, the landlady said, you got the rent money yet? I said, no, I can't find no job. I must just get some money to pay this rent. She said, I don't believe you're trying to find no job. She said, I seen you today standing on a corner, leaning up against a post. I said, but I'm tired. I've been walking all day. She said, that don't confront me, just as long as I get my rent money by next Friday. Now next Friday coming, I couldn't get the rent. Thank you. And out the mother humping door I went. Take it, some of you people have heard this story before. You're gonna hear it again, mother humpers. And again and again and again and again and again and again and again and again and again. So I go in my room and I pack up my stuff and I go. I pack up my John Lee Hooker record collection. Down the streets I go. Sunday Night Jamboree and Hootenanny, Fox Theater. Before I go to the Fox, though, I had to stop off to the Mississippi Nights to wet my whistle. Oh, how sweet it is. I go to the bar, I'm my bartender. So look at here, man. Come on down here. You got down there. So what you want? I want bourbon. I want scotch. I want whiskey. And I need seen my baby since the night before last. Mr. Bartender, fill up my glass. Gonna get high, man, I gotta get loose. Give me a triple shot of that juice. Gonna get drunk, don't you have no fear. I want one bourbon, one scotch and a beer. One bourbon, one scotch, one beer. Everybody's having a good time. But I sit there at the bar, getting drunk, knocked out, feeling groovy. Just having good, clean American fun. I look down the bar for my bartender. Just look at here, man. Come on down here. Down there. So what you want? I want bourbon, one scotch, and one beer. Well, I ain't seen my baby since the night before last. Mr. Bartender, fill up my glass. Wanna get high, man, I ain't had enough. Give me a triple shot of that stuff. Wanna get drunk, I have no fear. I want one bourbon, one shot in the beer. One bourbon. Don't drink and drive, baby. If you get a little too high, get your buddy to drive you home. Or get your girlfriend to drive you home. Or get your buddy's girlfriend to drive you home. But please don't drink and drive. Then we sit there at the bar. Just me and the Delaware Destroyers at the bar now. We sit there listening to Stevie Ray Vaughan on the jukebox. I look down the bar. Stop that. My bartender. I said, look at here, man. Come on down here. We got down there. I said, what you want? I said, what time is it? He said, the clock on the wall said 2 o'clock. Hey! Last call for alcohol. So what you want? I wonder, what's got the wonder? See my baby since almost a week. This drink's so bad, man, I can't even speak. Wanna get high, man, listen to me. One drink and enough, Jack, you better bring three. Wanna get drunk, I wanna make it real clear. I want one scotch and one beer. Start the show! Yes, recently the Delaware Destroyers are fortunate to sign up with a record contract with CMC International. Thank you very much, we're very happy. And we got something coming at you called Half a Boy, Half a Man. And I understand that's just the way you ladies like y el gran final de una función más de este circo miserable. Son las 2 de la mañana y nos vamos a dormir. Podrás a las 0 horas otra vez. Oh, y que duermas con los payasitos.